Notifraya. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Conversatorio, tecnología, justicia y poder. Violencia digital por parte del Estado en México. Durante agosto de 2021, desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Laboratorio de Resiliencia Digital Comunal, estaremos compartiendo el ciclo de conversatorios Tecnología, Justicia y Poder, Violencia Digital por parte del Estado en México, para abrir espacios de reflexión a partir de las experiencias de personas activistas, tecnólogas y defensoras de derechos humanos en México y América Latina. Arrancamos esta iniciativa con la presentación de los compañeros de Tlachinolan, quienes nos compartieron un recorrido histórico situado en las resistencias civiles de Guerrero para recuperar la memoria sobre las estrategias de vigilancia, amedrentamiento y contrainsurgencia por parte del gobierno mexicano que han reconocido y sufrido en sus años de trabajo. En las palabras de Abel Hernández, las estrategias de manipulación informativa para desprestigiar tanto a las personas defensoras como a las organizaciones civiles de base que las acompañan se ha observado desde los años 60 y se ha perpetuado en estrategias de polarización que tergiversan los hechos para fomentar la desinformación y el descrédito en torno a las luchas que se realizan para buscar el acceso a justicia que es negado a quienes resisten a los abusos de poder en el campo, las comunidades indígenas y la defensa de la tierra y el territorio. ¿Por qué esta manera de maltratarnos? ¿Por qué esa manera de ponernos en riesgo? La violencia digital es usada por el Estado para causar agravios a las personas defensoras. Sin embargo, el compromiso por el acompañamiento a víctimas y la búsqueda de justicia sigue firme frente a los abusos de poder y las agresiones que ahora también retoman las tecnologías como instrumentos para propagar esta persecución a quienes defienden derechos humanos. Urge recobrar. En la segunda sesión, contamos con la participación de Sofía de Robina, abogada integrante del Centro PROD en la Ciudad de México, quien nos compartió una mirada nacional sobre el panorama del acceso a justicia en el país que se ha visto continuamente obstruido por las diferentes manifestaciones de violencia, corrupción e impunidad que, aunadas a la falta de transparencia, salvaguardas para los derechos humanos y métodos de investigación eficientes, terminan por menguar las labores de defensa y las luchas civiles que han existido y resistido a esta situación a través de los años. En 2017, se dio a conocer que 3 integrantes del Centro PROD habían sido objetivo de ataque a través del software de espionaje Pegasus. El reconocer que este tipo de tecnologías estaba siendo usada por parte del gobierno hacia periodistas, defensoras y activistas tuvo un impacto directo en la integridad y las medidas de seguridad de quienes supieron que estaban siendo espiadas. Con Pegasus, se comenzó a generar conciencia en torno a las implicaciones de este tipo de instrumentos en los abusos de poder, que además, a diferencia de otras estrategias utilizadas anteriormente, estos instrumentos están rodeados de una incertidumbre y profunda opacidad por lo intangible o irrastreables que resulta su aplicación desde la perspectiva de quienes son perseguidas, vigiladas o espiadas a través de ellos. En casos de violencia digital y espionaje, el solo hecho de poder documentar con algo más tangible como un mensaje es sumamente relevante. Tras las diferentes acciones realizadas por la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y Social TIC, en conjunto con organizaciones de defensa de derechos humanos y periodistas, en 2017 también se presentó una demanda ante la entonces Procuraduría General de la República, y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión, para exigir una investigación diligente. A 4 años de esto, el silencio por parte de estos organismos da cuenta de la falta de voluntad, la falta de capacidades técnicas y la falta de metodologías de investigación efectivas para transparentar el origen de estas intervenciones y avanzar en el acceso a justicia para quienes fueron víctimas de estos abusos. Además, cabe recalcar que gran parte de los avances en la investigación, así como las recientes revelaciones en torno al uso de Pegasus en México, han sido resultado de investigaciones independientes y que finalmente terminan siendo desestimadas o relegadas a procesos burocráticos que, bajo la falsa premisa del debido proceso, nuevamente producen distintos obstáculos en este largo, ineficaz y opaco manejo del caso por parte de la Fiscalía. Existe una preocupación constante frente a las revelaciones de que estas tecnologías han sido y están siendo usadas también por integrantes de las Fuerzas Armadas, aun cuando algunas labores de inteligencia y la intervención de telecomunicaciones están fuera de sus facultades. Para las personas defensoras de derechos humanos en México, la prevalente insistencia en la militarización de las labores de seguridad pública y la intervención de las Fuerzas Armadas en distintas áreas y la consolidación de la Guardia Nacional son alertas que anuncian un escenario aún más complejo para avanzar en el acceso a justicia. En México, las Fuerzas Armadas han tenido una historia de violaciones a derechos humanos muy larga. Les invitamos a escuchar los siguientes conversatorios de este ciclo los días martes y jueves de agosto desde fraiva.org.mx/envivo. Puedes consultar los conversatorios pasados en https://archive.org/details/cdh-fraiva.